En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este... que es hoy martes, ya pierde uno la noción del tiempo, el penúltimo día del mes de mayo, martes 30 de mayo de 2017. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, esto es Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Y arrancamos con titulares y el primero pues es la sorpresa, y es que esta afición no me deja de sorprender. Hay ya dos autocares completos para acompañar al equipo en Cádiz. Grande afición, muy grande en mayúsculas. Hay 284 localidades, ese es el aforo para la afición visitante, y de momento ya hay 110 valientes que se van a pegar la paliza para viajar a Cádiz, para dejarle al equipo claro que están con ellos y que esos futbolistas son los que tienen que ganar en Cádiz. Una plantilla que hoy ha tenido jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos para preparar la final de la Tacita de Plata. Ganar supondría llegar vivos al último partido. Un empate o la derrota, la condena definitiva a la segunda división B. Parras. Muy difícil, es que no, vamos a ver, las matemáticas están ahí, muy difícil, por eso te digo, nuestras opciones son ir a Cádiz y ganar. Yo creo que si empatamos allí incluso se puede dar, ya que matemáticamente estemos descendidos. No lo he mirado, pero supongo que sí. Entonces a Cádiz tenemos que ir a ganar. Y ya está ahí, ya no saco más cuentas. Luego habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Pero sobre todo a Cádiz tenemos que ir con la actitud que hemos tenido hoy. Nos tiene que dar igual que juguemos en Cádiz, que juguemos en Elche, que juguemos en la Luna. A Cádiz tenemos que ir a lo que tenemos que ir. Ya sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos que ir a eso. Pues realista como no puede ser de otra manera, incluso crudo, pero es la realidad. Solo vale ganar para seguir vivos. El técnico recupera al defensa Sergio Pellegrín tras cumplir partido de sanción y apunta directamente al 11 titular. Se cae Josete, que tras la lesión contra el Reus se pierde lo que queda de liga. Los héroes y goleadores de aquel Elche Compostela del que se cumplen 16 años, los exjugadores Nano y Benja, reconocían anoche en el programa Todo Gol en Teleelche lo difícil que está la permanencia, pero que hay que morir en el intento. Hay que agarrarse a lo que sea. Lo que ellos tienen que pensar es que primero tienen que ganar ellos. No tienen que estar mirando los resultados del Nati ni de nadie. Y luego, pues bueno, el fútbol, hemos visto muchas veces que pueden pasar muchas cosas y Dios quiera y ojalá que el Elche se salve, porque yo creo que la decepción que se va a llevar la afición en caso de descenso va a ser muy grande, y después del varapalo que se llevó cuando también se bajó de primera. O sea que yo creo que bueno, que tiene que estar en estos dos partidos a muerte y ya que pase lo que quiera. Pues, primera, que en el fútbol todo es posible, y luego, oye, pues en el partido de ayer se vio que en los tres partidos anteriores no habían metido ningún gol. Ayer metieron uno y pudieron meter varios. Y pensar, oye, que eso, que el Cádiz tampoco es el Madrid ni el Barça. O sea, que se le puede ganar perfectamente. Y nada, oye, intentar sacar los dos partidos que quedan, y que es un equipo que está capacitado para ganar en el campo del Cádiz. Benja y Nano, los héroes de aquel pues partido que se celebró como si hubiera sido un ascenso. Desde entonces el Elche está durante 18 años de manera consecutiva en la élite, en segunda y en primera, mientras que el Compostela no ha levantado cabeza desde entonces y está sumido en ese maldito pozo de la segunda B, incluso de la tercera división. Recordaremos con ellos aquel dramático partido hace 16 años que acabó en fiesta.

Apunta tu equipo a las 24 horas de Fútbol Sala El Altet, los días 30 de junio y 1 de julio en el pabellón de El Altet, con más de 2.000 euros en metálico en premios y trofeo para los tres primeros clasificados. Las inscripciones se pueden realizar en la web www.eltorneo.es, en Café Mirambel y en el teléfono 657-88-44-83. Precio por inscripción 200 euros. ¡Date prisa, quedan pocas plazas! 24 horas de Fútbol Sala El Altet. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Ahí estamos en el 101.4. También saludos a todos los que nos veis en Teleelche y, por supuesto, a los que nos veis o escucháis desde nuestro portal multimedia teleelche.es o en la app teleelche.es o también a través de TuneIn Radio desde cualquier parte del planeta Tierra. Bueno, pues quedan 2 kilómetros de esta maratón de 42 partidos. Quedan 2 partidos. Y vaya 2 partidos, vaya 2 rivales, Cádiz y Oviedo. Son 2 de los 3 rivales en la historia negra del Elche Club de Fútbol. La historia negra, sí que todos nos acordemos a bote pronto, fueron los fracasos, los fiascos de no ascenso a Primera División en Elche, del Elche Oviedo en el 72, en el antiguo Altavix, en 1981 el Elche Cádiz, posiblemente el más negro en la historia del Elche, porque se metieron pues casi 60.000 personas en un Martínez Valero que se quedaron hasta 5.000 personas fuera. Y en la historia más reciente, sin duda, el playoff, la final contra el Granada de 2011, también casi con 40.000 espectadores que por desgracia no pudieron celebrar el ascenso. Y en aquellas ocasiones pues fueron lágrimas, y precisamente Cádiz y Oviedo son los 2 próximos rivales. Ambos se están jugando mucho el playoff de ascenso, pero el Elche se juega más su supervivencia en el fútbol profesional e incluso a nivel económico e institucional. Mucho, muchísimo en juego. Vamos a hablar de esto, luego repasaremos cómo queda ese cuadro de honor de la Gala del Deporte que va a distinguir a los mejores deportistas y clubes de Elche durante la temporada 16-17, en un acto que se va a celebrar el 16 de junio en el Hort del Chocolater. Y también hablaremos de ese magnífico récord de nuestro atleta Pedro Esteso, que batió el récord de España de 800 metros en la categoría de mayores de 40 tacos. Está el tío que se sale, como un hermano. Bueno, pues el partido Cádiz-Elche, lo primero que nos sorprende y nos llama poderosamente la atención es esta capacidad de reacción, de levantarse de una afición que sin duda no deja de sorprendernos. Es muy grande, con mayúsculas. Cuando después del día del Mirandés, o del día del Getafe, o del día del Almería, o del día del Reus, es decir, hace menos de 48 horas, pues parecía que ya todo el mundo tiraba la toalla, ahí están los aficionados que en una hora y media han llenado 2 autocares. Tiene especial relevancia porque, primero, no es un viaje fácil, no solo por la distancia, que también. Cádiz, ya sabéis que está en la otra punta de España y de Andalucía. Además, las horitas, de allí van a salir a las 10:30 de la noche o a las 10 de la noche. Puede ser, y aquí está la connotación especial, incluso con la mala noticia de un descenso. Fíjate, el viaje de vuelta, 8 o 9 horas, para llegar aquí pues a las 7 de la mañana y a trabajar. Y encima con el trago, imagínate, de lo peor. Tiene mucho mérito. Porque estos 110 aficionados que ya han llenado el autocar, más los que están llenando el tercero, es un reflejo y un pálpito de la mayoría de la afición blanquiverde. Muchos no van, primero porque no pueden, segundo porque no se quieren pegar esa paliza, y tercero porque están hastiados de lo que ha hecho el equipo y de la trayectoria. Pero ahí están levantándose otra vez. Es que son muy grandes. Y hay que reflejarlo. Y eso demuestra que no van a dejar al equipo solo. Y el equipo, que ya de por sí, por profesionalidad, por la entidad que les paga, por el sentimiento que cada uno tenga, tiene que dejarse el alma, ver a 200 o 250 o 300 aficionados en Cádiz, a 700 kilómetros de distancia, en un partido en el que, como salgan las cosas mal, desciendes matemáticamente, ver a esos 200 o 300, los 300 como la película, valientes, eso tiene que darte un coraje y una fuerza impresionantes. Es que este es el mensaje que tienen que coger los jugadores. Que sí, que el otro día contra el Reus ya vimos al Elche, que ojalá hubiésemos visto pues mes y medio antes. Vamos a ver si todavía hay milagro. No nos queda otra. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos ya el chiringuito? ¿Tiramos la toalla? ¿Nos damos por descendidos? No, hombre, no. Que desciendan ellos, que son los que tienen que ponerlo todo y darlo todo por este escudo. Y por esta afición y por esta ciudad. La afición no va a tirar la toalla, ni va a bajar los brazos, y espero que los jugadores tampoco. Por ahí está el reflejo de una ciudad. Como digo, el club costea este viaje, que evidentemente esto también ayuda, no seamos hipócritas, por supuesto que ayuda, es que hay muchos que no viajan porque no pueden económicamente, y aprovechan esta oportunidad. Oye, pues claro que somos del Elche, pero hay veces que yo no puedo llevarme a la familia con 5 miembros. ¿Que me lo ponen gratis? Allá estoy el primero. Claro que sí. Es que la economía no es parte importante de nuestras vidas, sino la que más después de la salud y la familia. En ese sentido, pues fenomenal por el club, que costea el viaje, el billete y la entrada. Insisto, 287 plazas es para la afición visitante, porque Cádiz se va a llenar. El Ramón de Carranza se va a llenar y, claro, no van a dar muchas más entradas. Así que, bueno, pues estáis a tiempo para llenar esos, no sé si serán 3 autocares más. Ahora mismo lo importante, que los jugadores se den cuenta de la enorme fuerza que proyecta esta afición. El domingo tienen que morir en Cádiz, pero morir de verdad. Y ojalá que para bien. Que se le puede ganar al Cádiz, claro que se le puede ganar al Cádiz. Si el Cádiz lleva sin ganar allí desde el 12 de marzo, llevan 2 meses y medio. Les estará pesando la responsabilidad de verse allá arriba, miedo al éxito, vértigo al playoff, no lo sé. Pero al Elche ya no le importa lo que piense el Cádiz, ni como si no fuese el Cádiz, que fuese otro. Que he oído, no, hay que devolverle la moneda de aquel no ascenso del 81. Pues vale, pues sí, les hacemos daño, bien. Pero a mí lo que me importa es que el Elche gane por el Elche y por su afición y que lleguemos vivos al partido del Oviedo y que si tienes la fortuna de ganar, porque el Elche está empezando a dar síntomas de una mínima mejoría, de hecho ahí está el dato objetivo e irrefutable de que contra el Reus ya no se perdió, es decir, ya hay un cambio de tendencia, de las crisis, siempre lo he dicho, se sale sufriendo y de qué manera, pero bueno, te marcó el Reus y por lo menos no te hundiste. Tuviste a Rojo para empatar e incluso metiste el 2-1, pero el árbitro lo anuló. Bien, pues ya hay un atisbo de esperanza. El equipo llega un poquito mejor, se lo cree más. Hasta marca goles. 1, 2, pero se lo anularon. Es decir, hay 2 datos positivos. El Elche ha roto con la racha de derrotas y ya ha visto portería. Vale, pues ahora le queda el doble tirabuzón. Tiene que ganar en Cádiz, sí o sí, para llegar vivo, hagan lo que hagan los demás. Y si encima tenemos la potra de que el Nasti de Tarragona pierde en Tenerife, que no es nada descabellado, y el Alcorcón no gana en casa de Lucán de Murcia, que no es nada descabellado, pues oye, a lo mejor llegas vivo, no vivo, sino hasta casi dependiendo de ti en el último partido. Ya sé que lo estoy pintando bonito, si queréis lo pinto mal, pero no me apetece. Ya estoy harto de tragar eso que huele tanto. Mientras hayan posibilidades, un servidor se agarra a las matemáticas. Y mientras hayan posibilidades de salvación, yo voy a estar a muerte ahí y lo voy a contar. Y si desciende, pues lo contaremos igual, por desgracia. Ojalá el espíritu de aquel Elche Compostela lo podamos revivir. Un par de cortes saco de Vicente Parras, que era muy crudo tras el partido, reconociendo que la situación es difícil, pero que no queda otra, no hay que hacer más cuentas. Muy difícil, es que no, vamos a ver, las matemáticas están ahí, muy difícil, por eso te digo, nuestras opciones son ir a Cádiz y ganar. Yo creo que si empatamos allí incluso se puede dar, ya que matemáticamente estemos descendidos. No lo he mirado, pero supongo que sí. Entonces a Cádiz tenemos que ir a ganar. Ya está ahí, ya no saco más cuentas. Luego habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Pero sobre todo a Cádiz tenemos que ir con la actitud que hemos tenido hoy. Nos tiene que dar igual que juguemos en Cádiz, que juguemos en Elche, que juguemos en la Luna. A Cádiz tenemos que ir a lo que tenemos que ir. Ya sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos que ir a eso. Y no hay que darle más vueltas. Los argumentos están claros. Meterla y ganar. Yo, a mí me queda fuerza. Esta es la siguiente. Esta. Y lo que pensaba al final del partido es que al final esto va de meterla. Es así, claro. Esto va de ganar, ya lo dijo Luis Aragonés, esto va de ganar, ganar y ganar, y esto va de meterla. Todo lo demás, podemos estar hablando lo que queráis, pero si no la metes, al final no puedes estar arriba. Más realista imposible, ¿y cómo está de fuerzas? Yo, a mí me queda fuerza y voy a seguir empujando porque yo sé muy, tengo muy claro lo importante que es esto para todos nosotros, para todos nosotros. Hace unos años ya viví aquí la situación en la que se encontraba el club, sabéis que yo desde la base he ayudado a construir esto, a tirar esto para arriba. Sé lo que es el pozo de segunda B, porque lo tengo muy claro. Mi mensaje para la afición es que no bajamos los brazos hasta el último minuto. No lo vamos a bajar. Ya os lo he dicho. Vamos a ir a Cádiz, vamos a recomponer el vestuario y vamos a ir a Cádiz, esto es fútbol, y hasta el minuto 95 del último partido lo vamos a pelear. Recuerdo, ahora que dice lo del minuto 95, que lo van a pelear, preguntarle a Nino cómo se salvó Osasuna. Y al año siguiente ascendió a primera. ¿Cómo se salvó Osasuna en el minuto 94 de la jornada 42? Estaban descendidos, ¿eh? Y en el minuto 94 de la jornada 42, por una serie de carambolas, Osasuna se salvó. Y al año siguiente, en vez de estar en segunda B, a la temporada siguiente ascendieron a primera. Esto es el fútbol. Sí, señores, esto es el fútbol. Y hay que agarrarse a la más mínima posibilidad. A la más mínima. Y es cierto que las del Elche son mínimas. Pero conforme avanzan los días, pues uno se va viniendo arriba. Es el gen del ser humano. Afortunadamente, oiga. Que estamos hartos de estar deprimidos y decepcionados, pues tendremos que venirnos arriba. No nos queda otra. Y además me niego a ser pesimista mientras no se decida el descenso. ¿Qué es el domingo? Pues con todo el dolor de nuestro corazón lo tendremos que contar. ¿Que seguimos vivos? Pues afortunadamente los kilómetros de vuelta serán mucho más llevaderos. Bueno, pues vamos a ver si los futbolistas, como reconocía Sori, decía después del partido que tienen opciones y que lo pueden hacer. Vamos a ver si se lo creen. Esa es la clave, creérselo. Que el Cádiz no se come a nadie, por mucha tacita de plata y Ramón de Carranza. Que el Cádiz es un recién ascendido, sí, muy histórico. Pero son 11 tíos. Y no tienen, que yo sepa, ni a Messi, ni a Cristiano, ni a Iniesta, ni a Isco, ni a este tipo de jugadores. Son como tú y como él. Es decir, jugadores normales de segunda división. Queríamos apelar al espíritu de dos jugadores canteranos, ilicitanos, bueno, uno de Bigastro, pero al expreso de Bigastro lo consideramos como ilicitano, a Benja y a Nano, pues, ¿qué vamos a contar? ¿Os acordáis del dúo Ambulancia, no? Uno todavía sigue en activo, un tal Nino que lleva 12 goles esta temporada, el otro Nano, que se tuvo que retirar a los 27 años por tres graves lesiones de rodilla. Anoche los juntamos, veíamos aquellas imágenes y la verdad es que fue emotivo. Pero lo primero que les preguntamos es cómo lo ven, cómo ven la situación, y evidentemente pues la ven como todos. Nano. Ahora eso, a ver si un milagro, ¿no? Porque matemáticamente es posible, pero yo la verdad es que lo veo bastante, bastante mal. Benja. Hombre, pues igual que todo el mundo, yo creo que se ha complicado mucho, mucho el tema, porque nadie se pensaba que íbamos a estar a esta altura así. Pero bueno, no queda otro que apelar a los 6 puntos que quedan, están a 3 y ojalá se pueda salvar, porque descender a segunda B es una catástrofe. Sería un drama. ¿Tan difícil es ganar un partido? Le preguntábamos a Nano. Yo creo que ayer perfectamente Elche pudo ganar, ¿no? Lo que pasa que pues eso, que yo creo que está en una dinámica bastante negativa y ayer a lo mejor en un partido normal que el Reus no jugó mal, hizo su partido, yo creo que hizo un partido tranquilo, que no parecía que no se jugaba demasiado, Y a lo mejor en otras circunstancias o el Elche en otra dinámica, pues podrían haber quedado 2-1 o 3-1 perfectamente. Pero ahora, después de los últimos, creo que son 9 o 10 partidos, de los últimos 10, creo que han sido 4 puntos. Sí, exactamente. De 30 puntos, 4. Pues hombre, pues por eso digo que está claramente en una dinámica mala y ahora seguro que la portería se la hace mucho más pequeña. Ven ya. Yo creo que el problema ahora mismo que tienen que tener es mental, porque hace 2 meses estaban mirando para jugar el playoff. Y claro, empieza una derrota, la siguiente, yo creo que el coco le afecta mucho y bueno, pero tiene que estar todo el mundo con el equipo, quedan 2 finales y luchar al máximo y bueno, luego que sea lo que Dios quiera, pero estos 2 partidos tienen que ir a muerte porque no les queda otra. El problema es que ahora mismo no dependen de ellos. O sea, digo que hombre, con 6 puntos dices un partido, pero con un partido ya no, o sea, tenía que ganar los 2, porque ganas un partido y todavía estás. Y el tema es ese, que ahora mismo depende del Nastic, que es el que está fuera de descenso. El Nastic va a tener IF esta semana. Posible, o sea, es muy posible porque puede ganar y empatar, pero también perfectamente puede perder porque el Tenerife está en zona de playoff y irá por todas, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues ganar en Cádiz se puede. Cádiz también está en zona, se juega bastante, entonces puede pasar lo que sea, pero yo ahora mismo prefiero estar en la situación del Nastic que del Elche, por supuesto. Ven ya. Hay que agarrarse a lo que sea. Lo que ellos tienen que pensar es que primero tienen que ganar ellos. No tienen que estar mirando los resultados del Nastic ni de nadie. Y luego, pues bueno, el fútbol, hemos visto muchas veces que pueden pasar muchas cosas y Dios quiera y ojalá que el Elche se salve porque yo creo que la decepción que se va a llevar la afición en caso de descenso va a ser muy grande y después del varapalo que se llevó cuando también se bajó de primera. O sea que yo creo que bueno, que tienen que estar en estos 2 partidos a muerte y ya que pase lo que quiera. Nano. Primera, que en el fútbol todo es posible. Y luego, oye, pues en el partido de ayer se vio que en los 3 partidos anteriores no habían metido ningún gol. Ayer metieron uno y pudieron meter varios. Y pensar, oye, que eso, que el Cádiz tampoco es el Madrid ni el Barça. O sea, que se le puede ganar perfectamente. Y nada, oye, intentar sacar los 2 partidos que quedan y que es un equipo que está capacitado para ganar en el campo del Cádiz. Le preguntábamos a ambos que han compartido vestuario en el Elche Club de Fútbol, que han sido jugadores profesionales en el Elche Club de Fútbol, además de en otros equipos, si ellos creen en la teoría de que ha habido futbolistas que no han estado lo suficientemente comprometidos en esa racha de 2 meses sin ganar. Yo siempre he oído, y eso es mentira, te lo puedo decir. No, seguro. O sea, que a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que ayer estaba yo al lado de la Jove Elche, porque estaba ahí viendo con un amigo el partido, y yo vi en todo momento a todos los jugadores, o sea, al equipo estaba muy comprometido, lo vi muy bien. En el momento que metió el gol el Reus, empezaron a increpar diciendo que como que no sentían la camiseta, como no sé qué, y estaba comentando, eso es, digo, estás viendo cualquier jugador, lo está dando absolutamente todo. O sea que yo lo tacho más una cosa, a ver, el tema de perder 6 partidos, creo que es algo totalmente extraordinario, porque dijeron que creo que en la historia del Elche en segunda nunca ha perdido 6 partidos. Yo la verdad que no lo sé, a lo mejor algo de relajación, algo de, la verdad que no lo sé porque no sé qué ocurre en el vestuario, pero por plantilla yo entiendo que el Elche, oye, quitando a lo mejor el Levante, que ha sido el equipo mejor con diferencia por plantilla y todo lo que está demostrado, y a lo mejor 2 o 3 equipos más que pueden estar por encima del Elche, yo creo que el Elche pues es un equipo eso, estar entre el quinto y el 15 perfectamente. O sea, no es la mejor plantilla, pero es una plantilla más de la categoría y eso, o sea, que realmente no sé, la explicación no lo sé, pero es una cosa extraordinaria lo que ha pasado. Ven ya. Es que te está echando piedra a tu tejado, porque eso no puede ser. Yo creo que los futbolistas, estoy seguro de que quieren ganar, quieren coger prestigio, quieren revalorizarse, y eso no le viene bien. O sea, que un descenso a nadie le interesa, es que es una ruina. A ver, qué jugador ayer no dio todo. Ayer el Miranda hizo mucho daño, porque perder con uno menos contra el último, en el minuto que fue. Pero tú sabes, Peña, también, no, pero dices, a lo mejor el día del Mirandés, pero realmente dejadez, yo creo que cuando no, juegas, si no es dejadez, es que... Otra cosa, que tengas un día mejor o día peor, que no lo sé, digo que a lo mejor como equipo, que funcione mejor o peor, pero yo creo que el jugador cuando sale es muy difícil que uno, yo qué sé, hay casos aislados que puede ser, pero por norma general, Es más, que no te salga el día que no quieras hacerlo bien. Intentarlo hasta el último momento. Y nada, y luego, oye, lo primero que hay que hacer, no hay que pensar ni en los dos partidos, simplemente en ir a Cádiz y pensar que la única solución es ganar el partido. O sea, que ir a tope y luego ya después de Cádiz, si el Elche gana contra el Cádiz y el Nasti pierde contra el Tenerife, te ves con los mismos puntos y se ve luego de otra manera. Cambia el cuento. Pero lo que está claro que es eso, que hay que ir a Cádiz y pensar en la victoria y ya está. Ven ya. Porque la segunda división siempre ha sido muy igual y este año pues igual. Y a un partido puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que el partido de ayer también le tiene que ser reforzar porque se han dado cuenta de que pueden hacerlo bien. O sea que tienen que agarrarse a eso y entrar esta semana fuerte, ir a Cádiz y a muerte, que no queda otra. Ir a Cádiz a muerte, no queda otra. La verdad es que en ese sentido estamos hablando de dos hombres que perfectamente saben lo que es vivir una situación como esa, dramática. Ahí está el ejemplo que ellos vivieron hace 16 años. Era un Elche Compostela. Vamos a escuchar en un solo corte lo que vivieron e incluso lo que tachan de cambios sospechosos en el descanso cuando quitaron a Iván Rocha, que en el primer gol despeja para adentro, casi remata él, y en el descanso Marcial, que era el técnico, quitó a los dos. Se supone que eran los dos hombres veteranos que tenían que tirar del equipo, Iván Rocha y ni más ni menos que Juan Vizcaíno. Bueno, pues hablaban de aquel Elche Compostela que vivieron, que era un partido también similar a lo que se puede encontrar el Elche el domingo en Cádiz. Yo recuerdo que esa semana fue complicada porque bueno, no valía el empate y ganar, pero claro, siempre te quedaba la duda que si pierde el partido va a segunda vez. Pero aquello yo creo fue distinto porque dependíamos de... Claro. Ese partido dependíamos de nosotros. Ahora el Elche no depende de él y es más complicado. Pero yo te acuerdo que recuerdo el partido aquel, que aquello fue una película de terror. Sí, porque se pusieron 0-2. Yo me acuerdo que el Martín Aparero, que te lo diga, no parecía un cementerio. Sí. Estaba todo el mundo, oía el silencio. Y desgraciado que Nano hizo el 1-2, que yo creo que ese gol fue la clave porque nos dio mucha ala. Porque nosotros hasta el 1-2 estábamos que no estábamos en el campo. La clave no lo sé, pero sin la cabeza de Benja, te aseguro que seguimos. Con el 1-2 no habría pasado nada, seguro. O sea, ese partido me acuerdo yo que fue al filo de descanso y luego el míster hizo un par de cambios sospechosos. A ver, Benja, tú siempre... Y gracias a Dios. Tú siempre te caracterizas por decir la verdad. Yo te pregunto. Iván Rocha, que ahora veremos que despeja muy mal hacia portería, y Vizcaíno, dos pesos pesados, dos veteranos, y no estuvieron muy afortunados, y además Marcial los cambia en el descanso. ¿Estaban vendidos? No lo puedo asegurar. No sé. Lo que pasa es que sí que es verdad que el despeje ese que hace Iván, te queda así un poco y... ¿Qué pasa aquí? Yo quiero creer que no, lo que pasa es que, bueno, cuando pasa el tiempo y ves cosas, ya te entran un poco de dudas, pero bueno, aquello terminó bien y gracias a Dios pues se pudo salvar la categoría. Que fue extraño aquel doble cambio, ¿eh? Sí, o sea, la verdad que extraño sí que es, ¿no? Pero bueno, también es verdad que íbamos perdiendo 1-2 y pues algo habría que hacer. Por lo que decías antes del partido, que a veces, o sea, lo que decía Benja, con el 0-2, yo me acuerdo que al partido salimos bastante nerviosos, aparte sí. En 20 minutos nos íbamos sí, 0-2 perdiendo. Sí. Y luego muchas veces, a ver, está claro que gente a lo mejor muy experimentada jugando con campos llenos, eso es una motivación y a lo mejor lo llevan normal. Nosotros tampoco estábamos tan acostumbrados, porque acuérdate antes en el vestuario ya, antes del partido, oíamos que era bestial la gente, estabas oyendo como un hormigueo. Y la diferencia entre jugar en un campo lleno a vacío, que yo con el campo lleno prácticamente no oyes nada, estás todo el rato jugando como con un murmullo. Sí. ¿Qué pasa? Que son situaciones que antes no estás acostumbrado. Lo que quiero decir es, por ejemplo, el día del Mirandés, que a lo mejor muchos no han jugado con un campo que estaba más lleno de lo normal, que eso a veces es una motivación, pero otras veces dices, ostras, que te hace jugar a lo mejor que no a toda la gente le supone, que a mucha gente a lo mejor le motiva y a otra a lo mejor le... Nos atenaza un poco, ¿entiendes? Y yo me acuerdo que en ese partido empezamos bastante nerviosos, aparte a los 20 minutos íbamos perdiendo. Pero bueno, yo creo que eso, que es muchísimo mejor jugar con un campo lleno y notar que la afición te apoya. O sea, no, pero yo recuerdo que él y yo éramos de los más jóvenes. Sí. Y yo creo que piensan menos en, sí, sí, sí. Piensan menos en las consecuencias que puede tener un descenso. Tal. Tú sales a jugar y sí que estás nervioso, pero yo creo que a lo mejor a la gente más veterana le pesa más la responsabilidad y por eso tienen partidos que a lo mejor no... De todas maneras, yo creo que cuando ya terminó el partido, yo la sensación así que tengo es más que, a ver, alegría por haber salvado la categoría, pero era más casi como un alivio, ¿no? Claro. Era más un alivio decir, ostras, menos mal de la que nos hemos salvado, porque la temporada fue para el equipo que teníamos, joder, que yo creo que era un equipo para más bien para subir que para hacer lo que... Sí, el presupuesto. Por eso digo que el último partido, vale, de acuerdo, todos contentos, pero fue más un alivio que una alegría. Fue una liberación porque... Una liberación, por supuesto, sí, porque sí. El equipo era... Una auténtica liberación. Lo recordábamos con Nano y Benja anoche en A Todo Gol. Reconocían que fueron los 15 minutos más largos de sus vidas. Yo recuerdo que esa ha sido una de las retransmisiones más dramáticas que yo he hecho en los casi 30 años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol. Desde que Benja marcó el empate 2 hasta que el árbitro pasó, fueron los 15 minutos más largos posiblemente de esa carrera deportiva de los futbolistas y posiblemente también de mis retransmisiones. Bueno, pues ahí hemos recordado un poquito y vamos a ver si ese espíritu del Elche Compostela se contagia en los jugadores del Elche. Por cierto, a punto de cerrarse el tercer autocar. Impresionante la respuesta de los aficionados. El tercer autocar prácticamente lleno se abrirá un cuarto esta tarde. La Gala del Deporte distinguirá a los mejores deportistas y clubes de Elche durante la temporada 16-17 en un acto que se va a celebrar el 16 de junio, viernes, a las 10 de la noche en el Hort del Chocolater. Una gala de deporte en la que se reconoce a los deportistas y clubes ilicitanos más destacados de la temporada. Anoche, pues los medios de comunicación y la Concejalía de Deportes tuvimos una reunión en el restaurante El Pernil, en nuestra ciudad, con el fin de elegir a los premiados y tras la deliberación de todos los representantes que allí estuvimos, pues se adjudicaron los siguientes premios. El premio Ayuntament d'Elx al club más destacado de la temporada, al club Waterpolo Elx. El premio Ciutat d'Elx femenino a la deportista más destacada de la temporada, la gimnasta Sara Marín Fernández. El premio Ciutat d'Elx masculino al deportista más destacado de la temporada, el futbolista del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez. El premio Elx Ciutat de Sport por su constante labor en la promoción del deporte ilicitano al club Karate Dosotokan Chazarra. El premio Ílice a Elx por especial relevancia histórica en la mejora del deporte en Elche al club Atletismo Juventud Atlética Elche y al club Atletismo Decathlon, cuyos equipos femenino y masculino respectivamente coinciden en la división de honor. El premio Dama de Elx por toda una vida dedicada al deporte para Carlos Guerrero Sirven, presidente del Club Baloncesto Ilicitano. El premio Misteri de Elche a los valores humanos al Club Deportivo Minusválidos Elche y el premio Palmeral de Elche por su constante apoyo al deporte ilicitano a la firma Vulcanizados Alberola. Pues enhorabuena a todos los premiados, de verdad, y vamos a ver esa bonita gala del próximo viernes 16. Hablando de deporte, nuestra enhorabuena a Pedro Antonio Esteso, que ha batido el récord de España de 800 metros en categoría de mayores de 40 años en San Juan, en Alicante, en una competición que reunió este sábado a gran parte de los mejores atletas de la comunidad valenciana. Destacar que hizo un tiempo Pedro Esteso de 1:53.91, ningún mortal con más de 40 años ha corrido tan rápido, un registro que supone un nuevo récord de España, aquí en nuestro país, para atletas M40, mayores de 40 años, superando el anterior registro del madrileño Juan José Crespo, que estaba en 1:54.08. Pedro ha hecho 1:53.91. También buenas noticias para su hermano Juan Carlos Esteso, que consiguió finalizar la prueba con un registro de 1:59.45, un gran debut tras haber estado alejado de las pistas durante muchísimo tiempo debido pues a numerosas lesiones y que afortunadamente parece que ya le dejan competir con absoluta normalidad. Ahora están preparando ya, pues en este comienzo de temporada estival, el 23-24 de junio, el Campeonato de España de Atletismo Veterano que se va a celebrar en Elche, en nuestra ciudad. Así que toda la fuerza para los hermanos Esteso. Por cierto, antes de marcharnos, lo digo porque cada vez que se pierde un animalito doméstico, pues la familia que lo pierde lo pasa muy mal, así que desde aquí os pedimos ayuda, porque se ha perdido un gatito, un gato gris, que atiende al nombre de Strike, es macho y se ha perdido en la zona de Bonavista. Se gratificará si lo encontráis. Recuerdo, un gato gris se ha perdido por la zona de Bonavista y se llama Strike. Al que lo encuentre o pueda dar información, anotaros este número, 662 000 662. Repito, 662-000-132. Se ha perdido un gato gris en la zona de Buenavista. Aquí lo vamos a dejar. Mañana más aquí en Elche en Punta. Que paséis una muy feliz tarde. Mil gracias por elegirnos. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.